raza y mi color. Típico soy de un canto tradicional, folclor de verdad en mi bonita región. ¡Ay! Típico soy porque yo hasta mi pesar extraño mi mar, donde quiera que voy. Caribe yo soy, nativo de nacimiento, del río de verso que baña mi corazón. Típico soy, un grito de carnaval.